50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 30 de noviembre. Piden declarar la emergencia en agua potable. El concejal Gastón Crespo reiteró el pedido por los reclamos por cortes de suministro, baja presión o mala calidad del agua. También, ahora se agregaron los problemas por la presencia de cianobacterias en la toma de Punta Lara. El concejal explicó que la red de agua se encuentra obsoleta y colapsada como consecuencia de la falta de mantenimiento y de crecimiento desmedido y sin control de la construcción en la ciudad. La emergencia es una herramienta que le da al Ejecutivo Municipal la facultad para trabajar junto a la Provincia de Buenos Aires, los organismos de control y la propia empresa APSA en un programa de inversiones a mediano y largo plazo para que los vecinos puedan tener un servicio adecuado. Se inauguró la plantinera agroecológica de la UTT. Este fin de semana, la Unión de Trabajadores de la Tierra inauguró en Poblet la primera plantinera agroecológica de una serie de invernáculos con el fin de fortalecer el proceso productivo de verduras agroecológicas en la región. La medida impulsa la independencia de los agricultores para empezar a trabajar en los insumos básicos de la producción. FM Resistencia habló con Rosalía Pellegrini, de la UTT La Plata. Y bueno, también en el marco de un programa que estamos desarrollando dentro de la UTT, que es el programa de impulso a la agroecología, que justamente lo que hacemos es impulsar la transición de otras quintas agroecológicas, o sea, que más familias se pasen a la agroecología a través de créditos, pero en insumos. Y esos créditos vienen de estas plantineras, entonces al mismo tiempo lo que hacemos es fortalecer estas plantineras y que la posibilidad, digamos, de bienestar y de acceso circule fortaleciendo todos los pilares de la organización. Un servicio que informa más cerca. Los bancos tendrán horario de verano. A partir del 1 de diciembre, todas las entidades bancarias de la provincia de Buenos Aires atenderán durante el verano de 8 a 13 horas. La medida será en principio en 73 distritos que adhirieron al cambio de horario. La decisión fue adelantada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof durante un encuentro con la asociación bancaria. El gobernador destacó que el cambio se dio a partir de un pedido de la asociación y se espera que el resto de los municipios adhiera una vez acondicionados los espacios de trabajo. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 13 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.